que la mano viene dura. Que llega tarde cuando sale a trabajar. Jacinto cuando se escapa se va para la ciudad. No aguanta ya su mujer, no le aguanta ni una más. No espera la mañana con el palo de amasar. Le pega en la panza, le pega en el ojo, le pega en la oreja, le pega en la espalda, le pega en la panza, le pega en el ojo, le pega en la oreja, le pega en la espalda. Aguante Jacinto, que la mano viene dura. Aguante, aguante Jacinto, que la mano viene dura. Aguántela Jacinto ya. Jacinto.